Bueno, yo soy Adriana Escobar, vivo en San Antonio de Prado desde que nací. He estado cerca de la música desde los 6 años. A esa edad empecé a estudiar piano en la Fundación José Hernando Montoya Betancourt. Ese no fue pues como el único inicio con respecto a la música. Hice parte del coro Los Niños Cantores de Prado más o menos desde los 8 o 9 años. Y fue muy bonito pues porque eran las navidades, salir a cantar al Éxito, a centros comerciales, a pueblitos, también por ahí grabamos algo, entonces digamos que la infancia estuvo impregnada pues como de ese ambiente musical, por el lado del piano pues ya más en lo académico y por el lado pues como del canto y del disfrute también en el coro y del compartir con otros. Vivo en la Florida. En estos momentos, bueno, en la Fundación José Hernando Montoya, empecé con Alex Betancourt. Él me dio iniciación al piano y bueno, fui como cambiando de profesores, pero todos eran de San Antonio de Prado. Entonces, luego estuve con Daniel Yepes, David Corrales, por ahí recibí clases también durante un tiempo con Juan Domingo Córdoba, que él se desplazaba hasta San Antonio de Prado a dar clases. Que es muy curioso porque justo cuando él renunció en la fundación, o bueno, finalizó pues como el proceso como docente allí, me dijo, te espero en la universidad. Y fijo, pues en la universidad nos encontramos, yo cuando eso tenía que como 11 años. El ambiente en casa musical era muy chévere porque pues no solamente era ir a tocar, sino a compartir con los otros chicos, entonces me acuerdo que recibí clase. También con Julián Román éramos compañeritos de clase y bueno, era un ambiente muy entretenido, estaba la música, pero también estaba la amistad, la vida, no sé, pues fue como ir creciendo también en diferentes aspectos personales. Ya luego, por allá cuando estaba en décimo, esa pregunta de qué es lo que voy a estudiar, todo el mundo en el colegio, pues como pensándose en ese camino vocacional profesional, yo sentía que yo la tenía clara, entonces, aún con miedos, ¿no? En ese primer paso de presentarme a la universidad, pues decidí como apostársela a la música y me presenté al preparatorio. Y bueno, pues hice unos 4 semestres de preparatorio y finalmente pues terminé la carrera en piano. Con Consuelo Mejía la mayor parte de la carrera y luego los últimos semestres con Teresita Gómez. Sí, eso ha sido pues como con respecto a la formación. Ok, bueno, el enfoque durante toda la carrera siempre fue pues como clásico. De hecho, yo tuve poca cercanía a otro tipo de géneros o estilos. Me dediqué mucho a la docencia, pero ya en los últimos semestres, bueno, me encantaba la música de cámara, así que empecé un proyecto con Laura Castrillón, violinista también de la Universidad de Antioquia. Ella justo estaba como buscando pianista para su proceso de maestría, entonces empezamos pues como a trabajar juntas y la idea pues de este proyecto ha sido interpretar música colombiana, fundamentalmente del siglo XX, de la cual no hay pues como grabaciones. De hecho, de algunas de esas obras solamente hay manuscritos, entonces es como ese proceso casi arqueológico quizás de ir descubriendo cómo sonaba la música en esa época. Sí, entonces ya ella, pues yo la acompañé en su recital de maestría y tenemos pues como la idea de continuar con ese proyecto, por ahí le vamos trabajando y involucrando pues como más repertorio al programa. ¿Esa música es más académica o tiene, por ejemplo, ritmos tradicionales colombianos? Pues estas que están, de las que me estás hablando. Es académica, ¿no? Porque pues la mayoría de compositores fueron compositores que tuvieron pues como formación en la música, más pues por el lado académico, pero pues lo interesante es que eso suena a Colombia, entonces es muy bacano porque por ahí aunque suene mucho a esa música académica, ¿cierto? Con esa tendencia o esa línea europocentrista, si se quiere, suena a Colombia. Entonces eso también es lo interesante. No, esto ha sido absolutamente por pasión y vocación, esperando que no se llegue a la precarización, pues por irnos por esa línea. Laura tiene pues como sus responsabilidades también, ella se dedica a la docencia, trabaja pues como con otras agrupaciones, y yo también me dedico a otras cosas, entonces ha sido más como un encontrarnos para descargar la semana, para hacer música por disfrute, y bueno, de ahí van saliendo cosas también. ¿Y cómo ves, por ejemplo, el panorama del piano en San Antonio de Prado? ¿Has visto que de pronto hay festivales o hay buenos centros de educación? ¿Has dado clases en San Antonio de Prado? Hablemos un poquito con eso. Sí, de hecho, yo creo que la cultura pianística en San Antonio de Prado ha crecido muchísimo. Yo estuve trabajando durante muchos años allá en la Fundación José Hernando Montoya, donde estudié, y pues la cantidad de talento, de personas brillantes que me encontré allá fue increíble. Y pues de rescatar también la labor que ellos están haciendo como fundación. Porque realmente siento que esa idea del maestro Hernando Montoya, que fue como darle vida a eso cultural en San Antonio de Prado, se está haciendo. Digamos que eso se está haciendo cada vez más fuerte. Entonces, año por año se hacen festivales, no solo pues como para conmemorar la vida del maestro, sino festivales de música clásica, donde hay muchas interpretaciones pues de pianistas. Ha venido Teresita Gómez, Ana Orduz, bueno. Han traído pianos acústicos pues de cola a la iglesia y se han hecho ahí los eventos. Entonces creo que a nivel musical pues obviamente aquí hay una vida gigantísima y a nivel pianístico cada vez se está fortaleciendo mucho más esa riqueza pues de Prado. Cuando pensamos pues también como familia en ese asunto de dónde vino esta afinidad por la música, ¿no? Porque en mi familia pues no hay músicos. Siempre sale como el tema de conversación de que mi mamá cuando estaba en embarazo solía ir a escuchar al maestro Hernando Montoya a su casa, que él hacía como unos días de la semana, hacía como interpretaciones musicales, bueno. Él también como que promovía mucho esto allí desde su casa y mi mamá frecuentaba esos espacios con una tía y pues ella cuenta que cada que iba a escucharlo yo me alborotaba en su vientre, me movía mucho. Entonces, bueno, dice ella que probablemente desde ahí, desde ese momento gestacional, pues algo hizo clic con respecto a lo musical. Bueno, después de terminar música en la Universidad de Antioquia, yo quedé con muchas preguntas respecto a lo humano como tal y sentía que el arte era una vía de aproximación a eso indiscutiblemente, pero quería como darle forma o ponerle palabras, ¿no? Porque sabemos que en el arte se trabaja con un montón de cosas y quizás no tanto con las palabras. Así que empecé a estudiar psicología siempre con el objetivo pues como de encontrar un momento en el que pudiera poner a conversar esas dos cosas. Entonces me aproximé a diferentes formas de articularlo, la musicoterapia, la psicología del arte, pero ninguna de ellas pues como que me cautivó completamente. Me encontré una gran pasión también en el campo psicoterapéutico, a mí me apasiona mucho la clínica. Entonces lo que propuse una vez terminada la carrera de psicología, fue pensarme en cómo la música en particular puede aportarle a ese ejercicio psicoanalítico, cómo los conceptos que utilizamos dentro de esa teoría musical o de esa estética, ¿cierto?, de la música pueden aportar a la práctica psicoanalítica. Entonces, derivado de eso, pues construí un artículo. Titulado Dos voces polifónicas, música y psicoanálisis, en conjunto pues con mi asesor de trabajo de grado Andrés Palacio, y bueno, eso estaba por salir en enero. Entonces, la red social donde eso puede aparecer como explícitamente es adri.ana19, y bueno, eso es.